gracias por tu favor. En esta mañana, Señor, tú eres soberano. Y lo que estamos diciendo es, Señor, que confirmes tu soberanía en este lugar y tomes el control y tomes el absoluto dominio de esta palabra, tu palabra, que ella misma nos hable, nos enseñe, nos corrija, nos instruya. Abra nuestros ojos, Señor, y que nuestro corazón, Señor, sea una tierra fértil en esta mañana, donde tu palabra caiga, Señor, y dé fruto al 100 por 1, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y cuenta la palabra del Señor que estas mujeres se prepararon como toda novia. Y como en aquel tiempo ustedes sabían que no había energía eléctrica, gracias a Dios por esa energía, no había energía eléctrica, ellos se prepararon para poder estar despiertas con sus lámparas encendidas para esperar a su novio. Y el mensaje de esta mañana se titula "Dame de tu aceite". ¿Por qué tú y yo tenemos que buscar aceite con otra persona? ¿Por qué tú y yo tenemos que buscar ese aceite? ¿Por qué lo dejamos acabar? ¿Por qué se nos va apagando la lámpara? ¿Cuáles características tuya y mía están vigentes en esta mañana para que tu lámpara o mi lámpara se esté apagando? ¿Están sus lámparas encendidas, iglesia? ¿Tenemos la lámpara encendida de la misma forma que al principio? ¿Tiene esa lámpara la misma llama que cuando la prendimos, que estaba totalmente llena de aceite? Alguien que me ayude y me diga, ¿cuáles son las características de una lámpara que está totalmente llena de aceite, que la prendemos por primera vez? Nadie vivió la época de cuando no había luz. Oh, pero sí la de los 12 años de Balaguer, que se iba mucho la luz, o sea, casi no venía. Nosotros hemos visto las características de una lámpara bien encendida y de una lámpara que tiene muy poco aceite. Iglesia de Dios, ¿a qué se debe que mi lámpara no puede mantenerse con la llama viva como la tenía al principio? ¿Qué pasa con las vírgenes de aquí? Con los vírgenes también. ¿Qué pasa con aquellos hombres y aquellas mujeres que dejan agotar el aceite? ¿Qué pasa contigo, iglesia, y qué pasa conmigo? Que dejamos que nuestro aceite se acabe. ¿Por qué se acaba el aceite? ¿Por qué se apaga mi lámpara? ¿Por qué mi lámpara coge humo? ¿Por qué mi llama se va debilitando? ¿Por qué mi lámpara se va deteriorando cada día y cada día y cada día y el aceite no aparece? ¿Qué está pasando con nosotros los cristianos que nuestra llama no puede permanecer viva? Y en esta mañana, así nos dice el Señor, no podemos pedir aceite a nuestro hermano, porque la fuente del aceite es Jesús. Y esa fuente, dice la palabra de Dios, que es una fuente inagotable. Es una fuente que no cesa. Es una fuente que siempre corre y que siempre corre y que siempre corre ese aceite y esa agua viva en nuestro interior. Pero ¿por qué se apaga nuestro aceite? ¿Por qué nuestras vidas se van afectando? Y ya mi aceite no está como antes. Y así le dice el Señor a las vírgenes. Tienen que tener las lámparas encendidas para cuando llegue el novio. El novio no puede llegar y encontrar tu lámpara apagada. El amado no puede llegar y encontrar tu lámpara que ya no pueda más. Y dijeron aquellas cinco vírgenes: mira, mi amiga, mi hermana, dame un poquito de tu aceite, porque el mío se está acabando y no puedo ir a comprarla, porque quizá cuando regrese ya va a ser tarde. Y esas cinco vírgenes, cuando escucharon el llamado, ahí viene el esposo, se levantaron y se llevaron la noticia de que ya no tenían aceite. Porque ¿sabe qué sucede con nosotros, iglesia? Que nos acostamos a dormir y creemos que el aceite se va a renovar solo. Para la lámpara tener aceite, tú tienes que echarle aceite. Y el hermano que está a tu lado no te le puede echar aceite, porque esa no es su lámpara. Y el pastor no te le puede echar aceite, porque tampoco es su lámpara. Ah, porque el pastor es el culpable, él tiene la iglesia así. Él es responsable, le van a pedir cuenta. Pero el responsable de tu lámpara eres tú y yo. Llegó el novio y le encontró sin aceite. A usted no le importa cuánto dure el novio y qué esté haciendo el novio por ahí. A usted le importa esperar al novio y estar preparada para el novio. Porque aquí tenemos muchas cosas que decir. Ay, que tú llegaste tan tarde, mi amor. Ese no es tu problema. Tu problema es mantenerte viva. Porque si el novio prometió yo vengo, él viene. Si el novio prometió yo vuelvo, él vuelve. Si el novio prometió, mira, yo no lo voy a dejar solo, voy a preparar morada y luego vengo a buscarnos. Si pasan siglos, si pasan generaciones, si pasan años, si pasan 10,000 años, a usted no le importa. Usted tiene que tener su lámpara encendida. Y es su lámpara. Porque cuando su lámpara esté encendida, usted no va a molestar al de al lado. Decía una característica por ahí, que cuando la lámpara está encendida no bota humo. Cuando tiene mucho aceite, cuando tiene mucho combustible, no lo bota. No bota humo, no ensucia. ¿Cómo podemos nosotros ensuciar la lámpara de mi hermano, ensuciar la casa de mi hermano, ensuciar todo lo que está a mi alrededor? Porque usted es el culpable de que su aceite le esté faltando y estás dañando. ¿Y cuando un cristiano bota humo? Cuando está en murmuración, contamina todo su alrededor. Contamina. Cuando está en dejadez, se le pega al que está al lado. Y entonces esa lámpara empieza a humear. Y esa lámpara empieza a contaminar. Y cuando tú abres los ojos, ya todas las lámparas, por esa lámpara, están sucias. ¿O acaso no me dijeron aquí que cuando la lámpara se le acaba el aceite, empieza a ensuciar la casa? Usted es responsable de su aceite. Y usted no tiene que ver con el aceite de su hermano, porque su hermano no se lo puede dar, porque entonces se le agota a él. Entonces nosotros hubiésemos dicho, qué mala esa virgen. No le dieron un poquito de aceite para poder esperar a su esposo. Porque nosotros estamos acostumbrados a que otro haga las cosas por nosotros. Y como el pastor puede hacer lo que me toca a mí, entonces yo lo dejo de hacer cuando yo quiera. Y como el hermano que tiene su lámpara encendida siempre puede cubrir mi falta, entonces yo dejo acabar mi aceite cuando me da la gana. Y dice la palabra del Señor que ya no le dieron su aceite. No era porque eran malas, era que se iban a quedar también sin aceite. Porque donde tú tienes que buscar el aceite es donde Jesús. Cuando tu aceite se te va apagando, que tú te puedes dar cuenta, todos los que estamos aquí vemos cuando ya la lámpara le está faltando, y tú dices, ah, pero ahora está por la mitad, ella aguanta un poquito más, pero déjame comprarlo para cuando ya no tenga, echarle y no tener que levantarme de noche si mi niño se enferma a buscarlo donde la vecina, a molestar a la vecina. Porque anteriormente esas mujeres tenían que estar preparadas. Y nosotros no hace muchos años, y todavía ahora, por si se va la luz y el niño se despierta, están los fósforos, está la lámpara, en un lugar en que yo, aunque sea a oscura, pueda tomarlo y prender. Eso se llama prudencia. Eso se llama diligencia. Eso se llama el proponerse a siempre estar lista a. Y a eso nos ha llamado Dios. Usted y yo, iglesia, tenemos que estar lista y listos para cuando el aceite ya usted vea que, bueno, le aguanta hasta mañana, pero ya para mañana yo tengo mi aceite para echarle a mi lámpara. Iglesia, si se le dejó que se apague la lámpara, es difícil. Ustedes y yo sabemos que cuando se seca la llama, la mecha, y usted le echa entonces el aceite a la lámpara, inclusive tiene que coger un poquito para mojarle la mecha, porque no sube de una vez. Porque es difícil, iglesia. Si usted deja apagar la lámpara por completo, es difícil echarle aceite y que prenda de una vez. Tiene que esperar que esa mecha se moje otra vez del aceite para que vuelva a encenderse. Y cuán difícil es. Y cuánto trabajo cuesta. Y así nos dice el Señor en esta mañana, iglesia. No deje que tu lámpara se apague, porque si se apaga te es difícil volverla a prender. Tienen que estar vigilante, porque el amado viene, y tiene que estar vigilante a que cada vez que le falta un chin de aceite, usted tener en la despensa para echarle aceite a su lámpara. O es que también su despensa está vacía. ¿Qué está pasando con el aceite? Para mí el aceite no tiene ningún problema, porque el aceite es Jesús. Él es el dador de ese aceite. Él es que me llena de su presencia. Él es que me unge con aceite fresco. Y decía el salmista en el salmo, mira, mi copa está rebosando. Unge mi cabeza con aceite. Ese salmo tan conocido en el salmo 23. Unge mi cabeza con aceite, porque mi copa está rebosando. ¿Tu copa se rebosa de aceite o le falta aceite? En esta mañana piensa lo que el Espíritu de Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, que es hora de que todas las lámparas de esta iglesia estén encendidas, permanezcan encendidas y esperen a su novio que viene de camino, que no tarda, el novio no tarda, iglesia. Ay, si se le está apagando la lámpara, busque ese aceite. Aleluya. Alabanzas a ti, Señor. Aleluya, Santo. No puedes decirle a tu hermano, dame de tu aceite. Porque aunque quiera ayudarte, no te puede ayudar. Nosotros muchas veces creemos que como al principio estaba todo bien con mi aceite, va a seguir así. Dios nos llena de su aceite. Pero quienes tienen que mantener la llama encendida somos nosotros. Porque si sabemos la fuente de donde podemos llenar nuestra lámpara, entonces podemos ir siempre a buscar ese aceite. No permita que los afanes de la vida, no permita que la enfermedad, no permita que la necesidad, no permita que las tribulaciones, no permita que la escasez, no permita que nada ni nadie apague tu aceite. Nada ni nadie. No permita que el trabajo te ocupe tanto tiempo que ya no seas el mismo o la misma. No permita que tu familia te ocupe tanto tiempo. Debes dedicarle tiempo. Ustedes saben a lo que me refiero. Que descuides el aceite. No permitas que nada, pero absolutamente nada, te quita el tiempo de llenar tu lámpara de aceite. Porque decía y dice la palabra del Señor, nada usted trajo a este mundo y nada se va a llevar. Nada trajimos, o alguien trajo algo en las manos. ¿O alguien usted ha visto que se haya llevado algo? Porque aún lo que le echan en la caja se lo echa otro. Ni él tiene tiempo a cogerlo. Porque nada se va a llevar. ¿Por qué os afanéis? Y nosotros nos afanamos y nos envolvemos y dejamos que nuestra lámpara se apague por los afanes. Porque hoy yo tengo una casa, pero mañana yo quiero otra. Hoy yo tengo esto, pero mañana yo quiero otra cosa. Y trabajo y trabajo y trabajo. Y tiro extra, extra y extra. Y esto y esto y esto. Y mi tiempo de estar con Dios no existe. Y en vez de aumentar mi tiempo con Dios, Señor, te voy a dedicar estos 15 minutos porque es que tengo que hacer algo. Tengo que entrar más temprano. Tengo que sorprender a mi jefe. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer este trabajo antes que llegue el jefe. Y como todo, entonces, el tiempo que nosotros elegimos achicar o disminuir es el tiempo de la oración con Dios, es el tiempo de la lectura, es el tiempo de venir a la casa de Dios. Los tiempos que más fácil nosotros ocupamos son esos. Porque usted le dice, fulanito, ¿usted puede ir conmigo a tal parte? No, yo estoy trabajando de tal hora a tal hora. Ah, bueno, no puede ir. Porque usted no puede ir a pedir un permiso a un trabajo porque fulano le invitó. Pero sin embargo, mira, vamos a hacer una actividad en mi casa el domingo en la mañana. Tú puedes decir, ah, sí, yo puedo. Tengo una reunión. Ah, sí, tú puedes hacerlo este día, pero tú no pensaste que había un tiempo de Dios. Dejamos que nuestro aceite se acabe por las dificultades de la vida. Si usted vino bien, quien se la complicó fue usted mismo. ¿Acaso no vinimos que hasta la leche tenían que inventarse cuando la necesitábamos? Ya la mamá tiene que saber, ah, no, él tiene hambre ahora y le da porque tiene hambre. Pero cuando vamos creciendo, se nos va llenando las cosas de ocupaciones y ya no le esperamos que el Señor diga, mira, mi hija tiene hambre. Y dejamos a papá y a mamá, en este caso dejamos a nuestro padre. Y no le decimos, Señor, por favor, yo quiero que mi llama esté encendida. Porque mi hermano y mi hermana, si su lámpara no está encendida cuando el novio venga, cuando su esposo venga, déjeme darle una mala noticia, que se va a quedar. Que se le va a cerrar la puerta. Mire, y no se le está hablando a los que no conocen al Señor. Esa parábola de las 10 vírgenes es para los que conocen a Dios, para los que ya llenaron su lámpara una vez, porque Dios te la llena y te la llena cada vez que tú quieras, pero tú tienes que mantenerla. Entonces le está hablando a la iglesia, esas 10 vírgenes le está diciendo, mira, iglesia, tienen que ser cuidadosa, tienen que ser precavida. Usted no puede permitir que la agarren desprevenida. A esas 10 vírgenes la agarraron infragante. Tenían muy poco aceite, ya no le daba. Cuando le iban a prender, ya no tenía aceite para esperar al novio. Y déjeme decirle algo, que si usted nota ese pasaje bíblico, se le agotó el aceite cuando ya el novio estaba llegando. Tenía mucho aceite cuando el novio estaba lejos esperándolo. Pero inmediatamente se le estaba acercando y oyó la voz de alerta, despierten, despierten, que ahí viene el novio. Ahí se dieron cuenta que sus lámparas estaban secas. Porque el enemigo nos entretiene para que cuando despertemos ya no haya tiempo. Porque el enemigo envuelve las iglesias y se mete como una zorrita pequeña en una brechita muy pequeña que quizá nosotros no vemos. Se entra y no pone a nosotros de tal manera que se nos olvida llenar nuestra botella de aceite. Y cuando despertamos, pero Señor, si yo tenía mucho aceite. Y se lo decimos, Señor, pero yo sí estaba preparada. Te preparaste al principio, pero no tuviste una reserva. Porque aquí no es como tú empiezas. Óyeme, aquí es como tú terminas. Porque tú tienes tiempo en el transcurso. Se te acabó el aceite, lo lleno. Se te acabó esto, lo busco. Pero inmediatamente tú llegas, si no tienes ninguna de esas cosas, entonces ya no hay oportunidad. ¿Y por qué tú crees que Pablo le dice a los filipenses, mira, tienen que seguir a la meta, al premio? Tienen que ser como un atleta que se prepara día a día, día a día, día a día, día a día. Y así nos dice el Señor, mira, prepárate día a día porque el novio ya viene. Porque el novio ya viene, iglesia. El novio prometió venir y viene. y no se tarda. Dice en hebreo, un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿qué pasa con mi aceite? ¿Qué es lo que está pasando con ese aceite? Tenga pendiente claro, iglesia, que el aceite no tiene ningún problema. Que el problema es de la mecha. Porque el aceite es Cristo, donde lo va a depositar en nosotros. Y nosotros tenemos que estar limpios, como ese tubo que me decían ahorita, resplandeciente, que le ponemos al principio, porque lo lavamos. Cristo nos lava con su sangre, nos pone ese tubo, aleluya, y prende nuestra llama con el Espíritu Santo de Dios. Y usted y yo es que le damos mantenimiento. Señor, ahora limpia lo que no te agrada. Señor, ahora quita lo que no te agrada. Padre, yo quiero agradarte, Señor. Quita todo polvo del camino de mi vida, porque yo quiero ser un fiel para ti. Yo quiero permanecer santa para ti. Yo quiero permanecer pura para ti. Yo quiero tener mi aceite preparado para cuando tú vengas, yo entre contigo. Aleluya. Queremos entrar a las bodas del Cordero. Y ya Él nos preparó, dice la palabra en Apocalipsis, que nos vistió de lino limpio, resplandeciente. Nos limpió el Maestro. Vamos a permanecer con esa llama encendida. ¿Sabe a quién tú y yo le tenemos que decir, dame de tu aceite? A Jesús. Cada mañana, Señor, yo necesito tu aceite, porque yo necesito estar encendida para hablarle a otro de Cristo, para buscar tu presencia, para comerme tu palabra. En este mes de la Biblia, hoy me voy a proponer para aprenderme tanto versículo de la palabra. En este mes me voy a proponer no faltar a la iglesia de Dios, no faltar a las actividades. Me voy a planificar para yo estar metida en ese aceite de la unción. Porque vuelvo y les recargo, qué fácil se nos hace faltar a la iglesia de Dios. Así ligeramente. Y yo le decía a alguien en la semana, se lo he dicho a ustedes también, que qué será que tiene la, qué sé, qué poder tendrá el asistir a la casa de Dios, que el enemigo evita tanto que nosotros estemos aquí. ¿Qué poder tendrá la oración? Que el enemigo evita tanto que tú te levantes a orar. ¿Qué poder tendrá la palabra? Que el enemigo te quita tanto deseo y te da tanto sueño cuando tomas el libro. ¿Qué poder tendrá el ayuno? Que cuando tú ayunas un día crees que te mueres. ¿Crees que te va a dar una anemia, que te va a morir porque un día que dejaste de comer? ¿Qué poder tendrán estas cosas que hace el cristiano, que ejerce el cristiano, que el diablo cada día te la quiere quitar? ¿Y por qué te la dejas quitar? ¿Por qué no la dejamos quitar tan fácil? ¿Por qué no deja quitar? ¿Por qué se lo cedemos tan fácil al enemigo? La llama tiene que estar encendida. La lámpara tiene que estar encendida. La iglesia tiene que estar encendida. Los diáconos tienen que estar encendidos en la iglesia. para ver, tienen que tener su llama encendida para interceder, para clamar. Los levitas tienen que estar encendidos, porque si no pueden, déjenlo y dejen que otro encienda. Tienen que mantenerlo encendido. Si no está encendido, en vano cantan. Cuando cantan, lo que van a echar es humo, que en vez de libertar, van a contaminar. ¿Lo sabían? Que eso es lo que sucede cuando sus lámparas no están encendidas. Fuego extraño. Gloria a Dios. La iglesia, tanto los levitas como los diáconos, como los líderes y como todo el mundo que está en un determinado grupo, todos aquí tienen un grupo de trabajo. Y yo le pregunto, ¿está encendida? ¿Qué tanto han hecho en este año que estamos en el mes 9? En su grupo de trabajo, ¿se le apagó la lámpara o nunca se prendió? Claro, cogemos esto muy a la ligera. Y el responsable y la responsable son los pastores de la iglesia. Pero donde Dios lo puso a usted, ¿está encendido? ¿Está encendida? Porque es muy fácil pedirle el aceite a otro que gastó su dinero para comprarlo. Usted debe de tener su lámpara encendida. Y hay cosas que pasan en nuestras vidas y que pasan en la iglesia, mire, que usted ni siquiera tiene que orar para saber que viene del mismo diablo, del mismo infierno. Pero ¿por qué no se da cuenta? Porque como no tiene aceite para identificar lo que viene y lo que no viene, entonces no sé, tiene que identificarlo el otro. Cuando usted se le presenta inconveniente, tú hablas con, pero si tú supieras que yo no voy a hablar mentira, yo ni sé por qué fue que falté. Entonces tú te dirás, pero una dictadura que hay en la iglesia. No, es que no fui yo que escribí la Biblia. Es que no fui yo que puso cosas establecidas en ese libro. Cuando nuestra llama se está apagando, todo lo que dicen en la iglesia está mal. Y es un acto de murmuración. Si diezma, si no ofrenda, si dan clases de primicia, si no la dan. Porque esas son características de una llama que se está apagando. Si hacen que el mes, si no hace, si venden dulces, si no lo hace, si hacen esto, si no hace. Estoy hablando de lo que hacemos en esta iglesia, pero yo no sé lo que hace otra, aparte de la palabra. Porque cuando se nos está apagando el aceite, todo lo vemos de manera personal y no de manera que Cristo me está hablando. Y como se me está apagando el aceite, lo que estoy botando es humo, que estoy contaminando a todo el que está a mi alrededor. Y el hermano que iba a hacer algo ya lo dejó de hacer porque con ese comentario no digo yo. Y tú estás vendiendo dulce. Yo hace mucho que dejé vender eso. Pues yo voy a dejar de vender porque... Estoy poniendo un ejemplo porque me viene así, ¿no? ¿Y tú todavía estás haciendo esto? No, pero yo no hago nada de eso. ¿Y tú vas a los sectores de oración? Ay, no, yo no voy para allá, no. Y cuando viene el enemigo y te sigue, son cosas insignificantes. Pero sin embargo son cosas que te van apagando la lámpara. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, iglesia, abra los ojos. Abra los ojos. Vamos a ver lo que el Espíritu Santo me tiene a mí cada día. Inclusive, mire, la palabra es tan buena. Bueno, la asemeja en los salmos, en el Salmo 19 y 119. Y la pone como eso, como lámpara. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero quien tiene que mantener ese aceite para yo seguir alumbrándome a través de la palabra, somos cada uno de nosotros a través de Jesús. Entonces tú y yo tenemos que ser como esta, como estas cinco vírgenes prudentes. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. Tomaron aceite, dice, en su vasija, una, en sus vasijas. Entonces llenaron la lámpara bien de aceite, pero cogieron más vasijas para tener aceite de reserva. Y a eso nos llama el Señor en esta mañana. A que llenemos nuestras lámparas y que tomemos vasijas para tener reserva de aceite. Porque ya el Rey viene. Y cuando venga, tiene que encontrar aceite en la lámpara. Tiene que tener la lámpara encendida. Dígale, Señor, en esta mañana, permite que mi lámpara no se apague. Dame sabiduría para buscar vasija y llenarla de aceite. Y provocar en la iglesia un avivamiento. Y provocar en la iglesia que todo esté alumbrado con mi lámpara. Provocar que todos los rincones de San Cristóbal, de mi familia, de la iglesia, puedan ser alumbrados con mi lámpara, con la mía que está llena de aceite. Esa es nuestra oración en esta mañana. Iglesia, yo te voy a pedir que si tu lámpara se te ha ido apagando y tú sientes que ya se te está apagando el aceite, pase aquí delante. Si los afanes de la vida están permitiendo que su lámpara se esté apagando. Aleluya. Oh Señor. Nuestras almas te alaban, Padre. Señor, aquí estamos en esta mañana, Dios. Levantamos nuestras manos hacia los cielos, Padre, de donde viene nuestro socorro, de donde viene ese aceite de unción y de poder. Señor, yo te presento en esta mañana, Dios, nuestras lámparas, oh Señor, y todo lo que está permitiendo que esa lámpara se apague, Padre. Si hay desánimo, si hay dejadez, Señor. Oh Padre Santo, todo lo que está impidiendo que la lámpara vaya perdiendo su valor, vaya perdiendo su función, Padre, el trabajo, la necesidad, la angustia, la enfermedad, como se llame, Señor, si son factores que están impidiendo que mi llama esté encendida, Padre. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú te reveles a mi vida, oh Dios. Revélate a mi vida, Padre. Revélate a la vida de cada uno de mis hermanos, de los que estamos aquí en esta mañana. Oh Dios mío, permite que la luz de tu palabra, Señor, alumbre, oh Dios mío, nuestros ojos y podamos ver, Señor, la debilidad de nuestro aceite y podamos fortalecer, oh Señor, Padre, en el nombre de Jesús, permite que nuestras lámparas estén encendidas. Permite que nuestras lámparas estén con su llama, Padre Santo, fuerte, que alumbre, oh Dios mío. Pero también permite que además que nuestras lámparas estén encendidas, tengamos, Señor, muchas vasijas llenas de aceite, Dios, rebosando de ese aceite de la unción, de ese aceite de tu presencia, de ese aceite, Señor amado, que nos da tu palabra y que nos da el estar en intimidad contigo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Papá, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Enciende mi lámpara, Padre. Llena mi lámpara, Señor. Novio mío, amado mío. Queremos estar listos, Señor, para cuando tú llegues. No permita que nuestra lámpara se apague. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llena nuestra lámpara de aceite. Te estamos pidiendo en esta mañana, llénanos de tu aceite, Señor. Llénanos, Padre, para resistir en el día del mal. Llénanos para tener una visión certera de ti, oh Dios. Padre, Señor Jesús, permite que cada día seamos de esas cinco vírgenes prudentes, de esas cinco vírgenes, oh Dios mío, que se prepararon de antemano, que fueron diligentes. Padre mío, permite, Señor, que estemos preparados para tu llegada. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad. Llenos de temor, risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver. que sufriendo están. Ellos tienen que oír, debemos compartir, tienen que saber.